somos consultenlinea.org. Tu espacio de salud y bienestar. En compañía de Mariela López, tu naturópata personal, Ana Moreno, tu asesor de seguridad alimentaria, y Karina López, tu coach de siempre. Somos consultenlinea.org. Hola, ¿qué tal amigos de Consulta en Línea? Te saluda Karina López, tu coach de siempre, y Mariela López, tu naturópata personal. Muy buenos días y bienvenidos. Recuerden que a partir de ahora, cada miércoles a las 11:30 de la mañana, este espacio es para ti. Así que llámanos al 2220-966 y participa. Puedes hacernos tus consultas o comentarios al 2220-966 relacionados a tu salud tanto física como emocional. Sin revelar tus datos personales, recuerda que todas tus llamadas serán tomadas de forma anónima. Sí, nosotras estaremos aquí para asesorarte. Y hoy estamos en la grata compañía de la terapeuta Anicatrín Cowal, osteópata, quien nos va a estar conversando sobre la osteopatía. Así que aprovechen de hacer sus preguntas a través del 2220-966. Bienvenida, Ani, muchas gracias por acompañarnos en este espacio que también ahora es el tuyo.

También nos pueden escribir en el correo consultenos@consultenlinea.org o visitar nuestra página www.consultenlinea.org. Nuestras redes sociales, Consulta en Línea ORG en Facebook y en Instagram, porque estamos a un clic de tu bienestar. Así que hasta la próxima semana. Quien te saludaba, Karina López, coach positivo, y Mariela López, naturópata personal. Chao, chao, y hasta el próximo miércoles.